existencia nos brinda un gran ejemplo, pues él propuso en su corazón profundo honrar a Dios con sus bienes y talentos. Y como quiso exaltar a ese Dios puro, cuya morada se encuentra ya en el cielo, fue bendecido por él en este mundo, y hoy permanece a su lado allá en lo eterno. Hoy Abraham, hoy como tú yo quiero, que sea mi vida sensible a la obediencia, para que venga de Dios el refrigerio que necesita mi alma acá en la tierra. Gracias le doy a Dios por el ejemplo que le legaste a la historia cualesquiera, de luz que alumbra potente los eventos que por la fe tú realizar pudieras. Abraham, hoy yo como ninguno, los pasos de tu fe con emoción contemplo, porque me llenan de amor y me hacen duro frente a las mil adversidades de lo incierto. Yo como tú exaltar a ese Dios puro, quiero con fe en mi corazón y ser ejemplo, tener su bendición y estar seguro que de morar con él por siglos sempiternos. Hoy Abraham, hoy como tú yo quiero que sea mi vida sensible a la obediencia, para que venga de Dios el refrigerio que necesita mi alma acá en la tierra. Gracias le doy a Dios por el ejemplo que le legaste a la historia cual esquela, de luz que alumbra potente los eventos que por la fe tú realizar pudieras.